sensitivo tiene la placer. Quieto y soñador, mi vida una canción. Hecho un verso adicto a sexo, enemigo del sol. Cerveza y distorsión.